La discusión va a girar en torno a la coyuntura actual, ¿no? Al retroceso en materia de derechos humanos que se está viviendo, al estancamiento de las causas de lesa humanidad, que si bien continúan en un proceso más lento, al sobreseimiento de los cómplices civiles, a partir de la alianza que tienen esos cómplices civiles con quienes gobiernan hoy, y a partir de esa alianza que continúa con quienes gobernaron durante la dictadura, que bueno, es la misma alianza porque el plan económico es el mismo. Sin duda, uno de los puntos centrales va a ser el avance de esta violencia institucionalizada y los mecanismos de resistencia y organización para combatirla. Y en eso creo que el caso de Santiago Maldonado ha marcado una no naturalización de la desaparición de personas y después de la muerte, esa constante búsqueda de la sociedad en las distintas plazas del país y del mundo, y hizo que se encontrara el cuerpo, ¿no? Así que eso es lo que vamos a discutir, a charlar y principalmente también a encontrarnos, a abrazarnos, a festejar.